el amor y los defectos, que se casen la justicia y la verdad, que reposen por la tarde en la pradera el becerro y el león, que se mezclen los milagros y tragedias, y que more con la niña el lobo atroz, y que jueguen en la vida como amigos la serpiente y un bebé que nos dirija un niño que pastoree nuestro corazón. Y los enemigos se abrazarán y todos los collados se alegrarán, y los corazones purificarán y todos los rencores disipará. Se junten el dolor y la belleza, que la hiedra se confunda con la flor, que se tomen de la mano y que se besen los rencores y el perdón, que platiquen el leopardo y el cordero, y que pierdan las espinas su incisión, que las crías de la vaca se pasen con el oso bajo el sol, que nos dirija un niño que pastoree nuestro corazón. Y los enemigos